Hoy puedo ser un número más, la voz que nadie escucha ya. Quise llegar, es la ignorancia. Una puerta que se cierra el amor. Es difícil dejarse llevar desde mi sillón. La tele es un altar que no deja pensar. Como el viento se va, perdemos la oportunidad de ver. Todo tiene un final. Se va, tenemos la oportunidad.